Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, ya empezó el Diplomado Emprender con Éxito. Yo soy Pablo. Y yo, Rosita. Estamos listos para empezar el módulo 4. ¡Qué rápido, Rosita! Y qué emocionante poder aprender nuevas cosas juntos. Sí, Pablo. Este nuevo módulo está súper chilero. Vamos a aprender acerca de cómo tener una vida plena y saludable. ¿Estás listo? Por supuesto, pero antes me gustaría que recordáramos lo que aprendimos en el módulo pasado. ¿Me ayudas, Rosita? Sí, bueno, aprendimos muchísimo acerca de los riesgos que nos rodean como jóvenes y cómo podemos prevenirlos. También conocimos los tipos de violencia y las leyes e instituciones con las que contamos en Guatemala. Ah, por supuesto, a incorporar una cultura de paz en nuestro plan de vida. Por último, aprendimos de las actividades lícitas e ilícitas y cómo realizar un proyecto social para la prevención de la violencia y seguir promoviendo la paz en los jóvenes de nuestra comunidad. ¡Qué emoción recordar todo lo que hemos aprendido! Ahora sí, me siento súper listo para empezar. ¡Empecemos entonces! ¿Qué frase nos tiene Luisa para dar inicio a este módulo? Esta es la frase de la semana para el Diplomado Emprender con Éxito. Una mente sana en un cuerpo sano es una descripción corta pero completa de un estado feliz en este mundo. John Locke. Fue filósofo, médico y considerado como uno de los más influyentes pensadores. Ahora te presentamos lo que dice la gente en Diplomado Emprender con Éxito. Me encanta bañarme todos los días. Siempre llevo mi cabello limpio y peinado. Mi ropa está siempre limpia. Separo mi ropa sucia de la ropa limpia. Mantengo mis uñas súper limpias. Siempre como verduras y frutas frescas. Desinfecto los alimentos antes de consumirlos. Tomo mucha agua pura durante el día. Duermo al menos 8 horas al día. ¡Me encanta hacer ejercicio! ¡Hala! ¡Qué buena salud han de tener todos nuestros amigos! Sí, Rosita. Se nota que cuidan mucho su higiene personal y buscan mejorar su salud. Tú que nos escuchas, ¿qué acciones realizas para mantener tu salud y tu bienestar? Me encanta este tema, y más cuando nos damos cuenta que ya estamos creciendo y debemos ser conscientes de los cambios físicos y biológicos en nuestro cuerpo. Sí, es importante saber que estos cambios empiezan en la adolescencia, cuando tenemos entre 10 y 18 años. En esta etapa experimentamos un periodo de cambios que marcan el final de la niñez, pero el inicio de nuestra vida adulta. Así es, Pablo. Muchas mujeres podemos ver esos cambios a partir de los 9 años. Aparece vello en el pubis y las axilas, los pechos crecen, hasta la piel se vuelve más gruesa y grasosa. En nuestro interior, los ovarios empiezan a producir óvulos y ahí es cuando tenemos nuestra primera menstruación. Muchos hombres vemos los cambios de nuestro cuerpo a partir de los 11 años, Rosita. Empieza a aparecer vello en el cuerpo y las axilas. También empiezan a desarrollarse los músculos. Nos cambia la voz. Y nuestros órganos genitales crecen. Entre los 11 y 18 años, nuestros testículos comienzan a producir espermatozoides. Pablo, no podemos negar que esta etapa es linda, pero un poco incómoda. La mayoría, cuando somos adolescentes, nos sentimos inseguros a raíz de estos cambios. Además, nuestra inestabilidad emocional es frecuente. Sí, a veces estamos tristes, a veces felices. Pero, ¿sabes qué me ayudó mucho a mí? Mi familia y mis amigos. Pertenecer a un grupo donde hacíamos deporte, paseábamos y además seguíamos participando en las actividades familiares a pesar de nuestros cambios de humor. Ay, sí, qué linda etapa. Pero qué bueno que ya pasó. Ahora nos toca ser jóvenes que tenemos derecho a participar en la solución de problemas que afectan al país, ya que entre los 18 y 30 años nos convertimos en personas reflexivas y empezamos a construir nuestra independencia. Y a emprender con éxito con este gran programa. ¿Tú que nos escuchas, en qué etapa de tu vida te encuentras? ¿Sabes, Pablo? Es bueno recordar que es importante cuidar nuestro cuerpo desde que empezamos a experimentar los cambios de los que hemos hablado. Todos nuestros huesos, músculos, órganos y sangre necesitan cuidados para mantenerse saludables. ¿A qué te refieres con saludable, Rosita? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, salud es el bienestar físico, mental y social. Pero un estilo de vida saludable son todas esas acciones que realizamos para que nuestro cuerpo y mente gocen de una buena salud. ¿Y cuáles son esas actividades, Rosita? Bueno, con esta lista lo entenderás mejor. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. Aliméntate de forma suficiente y balanceada. Hidrátate, o sea, toma muchos líquidos como agua pura o frescos naturales. Realiza por lo menos una hora de actividades físicas al día. Duerme 8 horas al día. Evita el tabaco, el alcohol y otras drogas. Cuídate a ti mismo. Relájate y convive en armonía. Reduce ver televisión, los videojuegos o estar solo en las redes sociales, pues dificultan la convivencia con tu familia y amigos, además del tiempo que puedes dedicar a aprender, trabajar u otras actividades productivas. Mantén una buena higiene. ¿Cómo, Rosita? Pues manteniendo limpio nuestro cuerpo y nuestro entorno para prevenir enfermedades. Por ejemplo, bañarte todos los días, especialmente si realizaste actividades físicas. También es importante el aseo, peinarse, usar ropa limpia, mantener las uñas limpias. Y lavarse las manos, después de ir al baño, de cambiar el pañal de un bebé, después de tocar la basura, animales o elementos que contaminen. Por supuesto, también antes de comer. Lavarse los dientes después de cada comida. Si tienes mascotas o animales, debes mantenerlos limpios y con sus vacunas. Limpia y ordena todos los utensilios de cocina. También mantén tapados los alimentos y lejos de los animales. Y no olvides desinfectar el baño o letrina, y a esta mantenerla tapada. ¿Qué te pareció esta lista, Pablo? Son muchísimas cosas, pero creo que todo es importante para mantenernos limpios y saludables. Sí, debo confesarte que a mí de niña me costaba mucho lavarme las manos cada vez que hacía una actividad. Existen muchos inventos que nos facilitan ser saludables, como el gel antibacterial. Ahora lo venden en el mercado, unos botecitos pequeños para que los lleves en tu bolsillo y no tengas excusa para no limpiar tus manos, aunque siempre será mejor el agua y el jabón. Sí. Tanto los inventos nuevos como los que nos recomiendan nuestros abuelos nos pueden servir para cuidar nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿sabías que existe un baño de vapor llamado Chu? Este baño permite que el cuerpo elimine toxinas a través del sudor y es curativo. Sí, y hay muchos métodos que nos heredaron nuestros ancestros, como las plantas medicinales. Sí, mi abuela siempre me hace té de manzanilla cuando me siento mal del estómago. ¿Tú que nos escuchas, conoces alguna? ¿Sabes sus beneficios? Rosita, antes mencionaste que para ser jóvenes saludables necesitamos de una alimentación suficiente y balanceada. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, Pablo, la alimentación es importante para nuestra salud física y mental. Déjame explicarte. Tener una alimentación suficiente significa realizar al menos 3 tiempos de comida, con la cantidad necesaria en cada tiempo según tu edad. Comer poco o mucho afecta a nuestro cuerpo también. Una alimentación balanceada significa combinar alimentos en los 3 tiempos de comida, consumiendo alimentos de diferentes grupos. Grupos. Sí, Pablo, la olla familiar organiza alimentos en 6 grupos. Vamos a conocerla y a poner mucha atención, que luego nos servirán para responder una trivia. Mejor vamos anotándolo. Se abre el telón y aparece una joven exitosa. Se cierra el telón. Se abre el telón y aquí empieza el radioteatro del éxito. Bienvenidos a todos. Yo soy la olla familiar y espero que todos estén cómodos. Me gustaría conocerlos a todos, ya que vamos a formar una familia para ayudar a los jóvenes a comer sano. Hola, nosotros somos el grupo 1. Nuestro grupo está conformado por cereales, granos y tubérculos, o sea, papa, zanahoria y yuca. Nosotros contenemos carbohidratos y fibra. Nos deben consumir en todos los tiempos de comida. ¡Hola a todos! Nosotros somos el grupo 2 y 3. Acá estamos todas las frutas, hierbas y verduras. Nosotros contenemos mucha fibra, vitaminas y minerales. A nosotros nos pueden consumir todos los días en cualquier tiempo de comida. ¡Hola! Somos el grupo 4. Acá estamos la leche, incaparina, queso, huevos y yogur. Por favor, cómenos al menos 3 veces por semana. Carne de pollo, de res, pescado y otros animales. ¿Se les antoja? Nosotros somos el grupo 5 y ustedes saben qué buen sabor tenemos. Deben consumirnos al menos 2 veces por semana. Nosotros somos el grupo 6, las grasas y azúcares. A pesar de que somos ricos, es mejor si nos comen en cantidades pequeñas. Por favor, pequeñas cantidades. Para cuando estés haciendo tus tareas o trabajando, puedes comer una fruta rica en azúcares naturales como banano o manzana, o grasas naturales como el aguacate o las nueces. Gracias a todos por presentarse. No olviden que los 8 vasos de agua pura serán nuestros compañeros, así que vamos, estamos listos para formar parte de la vida de los emprendedores. Rosita, qué buena forma de aprender a cuidar nuestro cuerpo y a saber alimentarnos bien. Claro, las golosinas y gaseosas ni aparecieron en los grupos porque no son saludables. Sí, Pablo, es importante que podamos ser conscientes de lo que estamos consumiendo para nutrir nuestro cuerpo. Sí, en mi comunidad existen muchos alimentos de excelente calidad que pueden servirme en esta alimentación balanceada. Hablando de eso, ¿por qué no evaluamos cómo está nuestra alimentación hasta ahora? Claro, Rosita, es tiempo para una trivia. ¿Por qué soy como soy? ¿Quién soy? ¿Qué pasaría si... ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Es momento de la trivia. Todas aquellas preguntas que te tienes que contestar para llegar al éxito. Vamos a analizar cómo es tu alimentación en un día normal de tu vida. Necesitamos que cierres los ojos y te concentres. Ahora responde. ¿Desayunaste? ¿Qué comiste? ¿Fueron golosinas o gaseosa? ¿Almorzaste? ¿Y qué comiste? ¿Agregaste verduras a tu almuerzo? ¿Cenaste? ¿Qué comiste? ¿Qué alimentos son los que más comes? ¿A qué grupo pertenecen? ¿Agregaste todos los alimentos de la olla familiar? ¿Cuáles te faltan? ¿Consumiste licuados o jugos de fruta con mucha azúcar o con moderación? ¿Cuántos vasos de agua pura tomaste en el día? ¿Cómo te fue en la trivia, Pablo? Creo que hay cosas que debo mejorar de mi alimentación, pero sabes, el otro día estaba hablando con Silvia que le encanta cocinar y me dio un ejemplo de cómo podría ser un almuerzo saludable combinando todos los grupos de la olla familiar. ¿En serio? Cuéntanos. Bueno, primero el arroz que incluirán al grupo de los granos. Luego me dijo que podía agregar una ensalada de lechuga y tomate para tener al grupo de frutas y verduras en mi plato. Me recomendó una pieza de pollo a la plancha. Ya me dio hambre. ¡Ay, a mí también! A ver si algún día me preparas ese plato. Bueno, ahora que ya conoces cómo está tu alimentación, te invitamos a que puedas construir una dieta balanceada y suficiente, según tus posibilidades y los alimentos que hay en tu comunidad. No olvides incluir a todos los grupos en la frecuencia que te indicaron. Bueno, Pablo, ya hemos hablado de tener una buena salud, una alimentación suficiente y balanceada, y a cuidar nuestra higiene personal. Pero también es importante hablar de nuestro entorno. Claro, Rosita. Para tener una vida saludable necesitamos de un mundo saludable. Y como hemos hablado en otros programas, solos no vamos a cambiar el mundo. Juntos, con pequeñas acciones, podemos hacer la diferencia. Y con esto, nos referimos a toda la basura que se produce cada día. ¿Te has dado cuenta que ahora hay más basura tirada en nuestros caminos, senderos, calles o barrancos? Definitivamente tenemos que aprender a ponerla en basureros y hacer campañas de limpieza. Sí, también es importante no tirar ningún desecho en nuestros recursos naturales, en ríos o bosques. Los desechos de madera, el petróleo y minerales, si no los desechamos bien, se convierten en un foco de contaminación. ¿Qué me dices del uso de bolsas plásticas y las pajillas? ¿Sabías que una bolsa de plástico tarda de 200 a 500 años sin descomponerse? ¡Hala! Eso es mucho, Rosita. Pero para eso, queremos dejarte con estos consejos. ¡Llegó el momento del consejo del éxito! Queremos que conozcas las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa que puedes consumir solo lo necesario antes de comprar algo. Piensa si realmente lo necesitas. También puedes reducir el uso de energía eléctrica o de agua. Reutilizar. Te invitamos a usar los artículos durante todo el tiempo posible. Puedes repararlos para darles otros usos o utilizar sus piezas. Darle otro uso a los envases siempre con precaución. Y reciclar. Reflexiona sobre cómo, con las materias primas que componen los materiales que usamos en la vida diaria, como el papel, vidrio, aluminio, plástico. Una vez terminado su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. Por ejemplo, los residuos orgánicos, como cáscaras de frutas y verduras, pueden servirte de abono. Los vidrios, plásticos, latas y papel se pueden vender a una recicladora. Pregunta si tienes alguna cerca de tu comunidad. ¿Qué te parecieron estos consejos, Pablo? Súper útiles y prácticos, y ya quiero aplicarlos. Muy bien. Es importante que como jóvenes hagamos pequeñas acciones que hagan la diferencia en nuestras comunidades. Sí, Rosita. Hay que cuidar nuestro planeta. ¿Sabías que millones de animales mueren por comer plástico? ¡Millones! ¡Ay, no! Hay que poner en práctica lo que hemos aprendido entonces. ¡Actívate y hazlo realidad! En el Diplomado de Emprender con Éxito llegó el momento de hacer. ¡Hazlo! Estoy listo para esta actividad. Pondremos en práctica una de las tres R's: reutilizar. Así es. Hoy aprenderemos a realizar floreros de botellas recicladas. Esta idea nos ayudará a cuidar el medio ambiente. ¿Y por qué no? Tener una linda decoración en nuestro espacio de trabajo o para nuestro hogar. Los materiales que necesitas son botellas de vidrio o plástico limpias, bolitas de lana del color que prefieras, pegamento líquido y tijeras. El primer paso es tomar la botella y ubicar la parte superior de la botella, o sea, donde pones la boca. Pega la punta de tu bolita de lana al inicio de la boquilla y empieza a enrollar la lana alrededor de la boquilla. Cuando hayas terminado la boquilla, corta la lana con tus tijeras y pega la punta para que no se desenrolle. Realiza el mismo procedimiento al empezar el cuerpo de la botella. Puedes mezclar los colores de lana que más te gusten. Continúa haciendo esto hasta forrar por completo la botella. Espera a que seque y listo. Tendrás un lindo florero que cuida el medio ambiente. Fácil, ¿verdad? Sí, mientras buscamos los materiales para hacer esta linda actividad, ¿te parece si escuchamos algo de música? Sí, Rosita. Escuchemos algo de esta banda guatemalteca que desde el 2005 han llevado en alto el nombre de Guatemala, presentándose en escenarios nacionales e internacionales. Son una mezcla de ska, reggae y mucha pasión. Ellos son The Killer Tomato, con la canción Toda la Vida. Diplomado Emprender con Éxito. Difuminado en partes de mi vida, los colores se reflejan en mi canción, que a veces suena y otras veces se me olvida, pero que siempre sigue aquí mi corazón. Algunas veces el mundo va muy deprisa, y en una de esas se te acaba la emoción, y la costumbre que te vence y la rutina te van quitando poco a poco la pasión. El mundo gira pero no te estás moviendo, la vida avanza pero no te va a esperar. Si tú no actúas la costumbre te domina, te desespera y eso no se va a acabar. Las situaciones que tú vives día a día, la gente cambia y no por eso has de cambiar. A veces cuesta y es difícil la salida, a veces cuesta pero debes de tratar. cambie lo que pienses. Que lo que pienses no se esconda ni se pierda. Toda la vida, toda la vida, toda la vida, que no pase una mentira. Que lo que opine nunca cambie lo que sueñes. Que lo que sueñes no se esconda ni se pierda. No. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En la semana 10 del diplomado Emprender con Éxito, conociste los cambios que experimenta una persona durante la adolescencia y juventud. Aprendiste qué es un estilo de vida saludable y la importancia de mantenerte sano. Identificaste los grupos de alimentos y su combinación para una alimentación suficiente y balanceada. Aprendiste sobre las tres R's y cómo puedes aplicarlas para un estilo de vida saludable. ¿Tendrás algunos consejos finales para una vida plena y saludable? Por supuesto, los míos son: haz ejercicio, practicar alguna actividad física trae muchos beneficios y mejora tu alimentación. Pon atención a lo que comes. Procura destinar más tiempo a cada comida y anímate a preparar nuevas recetas y experimentar sabores diferentes. En lo posible, evita las comidas chatarra. Consume mucha agua. Dedica el tiempo a realizar una actividad que disfrutes: leer, aprender algún instrumento musical, un taller de manualidades, cocina, entre otros. Pues mis consejos son: desconéctate por momentos del teléfono celular. Trata de concentrarte en actividades que te ayuden a olvidarte de las redes sociales y el chat. Disfruta de actividades al aire libre como una caminata. Comparte más tiempo con abuelos y personas mayores. Son grandes aliados para enseñarnos a ver la vida con más serenidad y curiosidad. Incorpora prácticas solidarias. Ayuda a tus familiares, vecinos o desconocidos. Las buenas acciones regresan positivamente. Emplea actitudes amables con los demás. Trata de dedicar un tiempo a descansar. Si puedes, hasta una pequeña siesta o interrumpe tus actividades diarias por un periodo corto. Enrollo la lana en la botella y... Pablo, ¿qué estás haciendo? Mi florero, Rosita. Tengo muchas botellas que podría reutilizar, así que ya empecé. Me alegro mucho, Pablo. Y espero que tú que nos estás escuchando puedas poner en práctica todo lo aprendido. Cada semana aprendemos un poco más a cómo ser emprendedores con éxito. Este programa, Pablo. Y yo, Rosita. Él es Juan, con nuestra pregunta final. ¡Adiós! Esto es La Pregunta del Día. ¿Qué acciones tomaré para cuidar mi salud y aplicar un estilo de vida saludable? Aquí termina